Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el director general de gestión ambiental de la Intendencia Departamental de Maldonado, con Jorge Piris. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. ¿Cómo andás? Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien. Queremos hacer una puesta a punto contigo porque la situación es muy dinámica en lo que tiene que ver con todo lo vinculado a la situación que plantea el COVID-19 y las disposiciones que tanto a nivel del gobierno nacional como departamental se han venido generando en los últimos días y en las últimas horas, y hacer una puesta a punto de cuáles son las acciones que ustedes desde allí, desde tu dirección, están encarando por estos días. Sí, ayer justamente vino el ministro de Defensa para coordinar con prefectura determinadas acciones, principalmente en lo que es la franja costera. Y nosotros le contábamos que, aparte del servicio que va a dar prefectura, la Intendencia está armando también equipos de jóvenes como para hacer una tarea disuasiva en una campaña que le vamos a llamar Estamos Cuidando, para tratar de evitar las aglomeraciones en la playa. Es un trabajo en conjunto con los guardavidas, acompañado también de una bandera que va a haber por aglomeración de gente, que no es la bandera sanitaria, que es lo que todo el mundo está preguntando, es una bandera diferente, una bandera blanca, que tiene un signo de prohibido y gente dentro, para que la gente vea y visualice los lugares donde hay mucha aglomeración de gente. Por otro lado, estamos tomando medidas en cuanto a los servicios. Según el servicio, son diferentes medidas que se están tomando. Y estamos aguardando las medidas que va a tomar el gobierno a nivel nacional en el día de mañana, ¿no? Seguro. Jorge, en lo que tiene que ver, digamos, con la dinámica en la costa, en definitiva no se van a delimitar lugares, sino que se va a dejar que la gente naturalmente se vaya ubicando, pidiéndole que respeten por grupos, digamos, de sombrillas o de reposeras una distancia lógica. Y la tarea de los marineros va a ser un poco en ese sentido de si es necesario sugerir una mayor distancia o llamar la atención si hay demasiada gente junta en el mismo lugar. ¿Es algo así? Sí, principalmente eso. Todo esto va acompañado de también vamos a poner en la entrada de las playas, hemos mandado a hacer algún tipo de cartelería informativa para que cada uno que entre en los accesos a la playa tenga cartelería informativa, ¿no? Bien, y se aconseja una franja entre la rompiente de la ola y la costa de 10 metros. Claro, lo que sugiere, difícil, ahí tomamos, ¿no?, del protocolo a nivel nacional, sí, porque, claro, hay un grupo grande, la gente baja a la playa y sale a caminar, ¿no? Entonces, lo aconsejable es de que estar distanciado de la silla y sombrilla la gente que camina, ¿no? Claro. Jorge, buen día. Ricardo, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo anda, Ricardo? Queda claro para después hablar de las cosas que sí son potestad de la Intendencia o de otras autoridades en cuanto a permiso y eso. Queda muy claro que esto de las playas es a conciencia absolutamente individual. Para el bañista no hay prohibición de ningún tipo. Hay recomendación, hay alertas y sugerencias, tanto de parte de ustedes como de prefectura, etcétera, ¿verdad? Claro, es lo mismo que el cuidado personal de cada uno en cómo va a un comercio o cómo ande por la calle. Digo, esa conciencia de cada persona. Lo que nosotros aconsejamos y sugerimos son determinadas medidas para tratar de mitigar el impacto de esto, ¿no? Claro. Bien, Jorge, en lo que se refiere a la bajada a la playa con perros, ¿van a haber zonas específicas este año o cambia la disposición en ese sentido? No, la disposición es la misma, las zonas habilitadas van a ser las mismas. Y bueno, después el incumplimiento, en ese caso es de la autoridad, ¿no?, de que es prefectura. Eso en lo que tiene que ver con las diferentes inspecciones, ¿le va a demandar a ustedes una mayor cantidad de funcionarios dedicados a la gestión? Sí, Nosotros, aparte de todo el cuerpo efectivo que se pone todos los años, el Centro de la Juventud está armando un programa que es alrededor de 80 jóvenes para tener en las diferentes playas. ¿Y cuál va a ser la función específica de esos jóvenes? Bueno, la función es la misma, la de disuadir, conversar con la gente, explicarle, bueno, estar en comunicación con los guardavidas, que son los que a su vez están en comunicación permanente con prefectura, y bueno, ante cualquier situación rara o extraña, digo, van a tener que comunicar a prefectura. Jorge, en cuanto a las autorizaciones, que ahí sí hay plena potestad de la intendencia, ¿a quiénes van a autorizar a vender? Tengo entendido que se va a limitar a quienes tenían el permiso el año pasado, pero te quería preguntar porque hay distintos tipos de vendedores en las playas, ¿no? Está el vendedor de algunas pilchas, lentes, collarcitos, y está el que sale con alfajores, rosquitas, helado, el refresco, más los puestitos fijos. ¿Cómo son las medidas en esos casos? ¿Y quiénes van a poder trabajar? Nosotros tomamos, una de las medidas que se tomó es tomar como válido los permisos del año pasado. Ajá, no nuevos. No hicimos un nuevo llamado este año por la situación que hay, no vamos a hacer un nuevo llamado, vamos a tomar como válido los permisos de la anterior temporada. En cuanto a los servicios, que venta de helado, venta de refresco, los kioscos de playa, bueno, todo eso se renovó. Cuando ingresó el nuevo intendente se hizo una renovación por no dar el tiempo de hacer un llamado, y ya se ha conversado con los concesionarios para tener determinados cuidados. Uh-huh. Jorge, en lo que tiene que ver con la tensión que genera todo lo que pueda ser el encuentro de personas, el funcionamiento de lo que tiene que ver con la gastronomía, los aforos de cada uno de los locales, las condiciones en que el personal se tiene que comportar, ¿cómo vienen manejando eso? Porque es un trabajo realmente intenso en muy poco tiempo, ¿no? No, y el cuerpo, nosotros hemos reforzado toda la parte inspectiva en los locales gastronómicos. Hoy a las 13:30 tenemos una reunión con la Asociación de Gastronómicos para conversar algunas situaciones que se vienen a tratar de solucionarlas. Y bueno, en muchos casos estamos aplicando multa, algún cierre preventivo, digo, de cumplimiento, ¿no? Uh-huh. Pero ya se le está indicando a cada, por ejemplo, a cada lugar gastronómico el aforo que se le permite. Lo que pasa es que el decreto no habla nada de un aforo, habla de distanciamiento social, de distancias entre mesas, y no habla de un aforo. Eso depende del tamaño del comercio. Y claro, porque tenemos comercios que algunos tienen mesa y silla afuera nada más, claro, y otros que son grandes salones. Y salones pequeños, lo que el otro día conversábamos con la directora de urbanismo, de tratar de por esta temporada autorizar a que puedan sacar mesas y sillas al aire libre, ¿no? Sin ningún costo, Jorge, porque justamente eso te quería preguntar, hay un pedido para la instalación de DEC y eso que surgió después. Salió una resolución del intendente exonerando el pago de lo que eran los DEC y las sillas afuera. Claro. Ahora, Jorge, se ha dado la situación particular de un nuevo lugar gastronómico en la cercanía de la terminal acá de Punta del Este, donde dentro del local hay un sinnúmero de opciones gastronómicas, con un lugar de mesas y sillas allí para que la gente se ubique. ¿Cómo se maneja un aforo cuando son diferentes comercios que están en un mismo local? Ese local, bueno, hemos tenido algunas aglomeraciones, parte de la reunión de hoy, pero la problemática más grande que tenemos es cuando cierra el local, porque a las 12 están cerrando esos locales, como todos los otros, y bueno, y hay una gran concentración de gurises y de gente fuera. Ayer le planteábamos al ministro de Defensa, que va a tener una reunión con el ministro de Interior, porque cierran a las 12 todo, y toda la gurizada y todo se va para la Rambla, ¿no? Quedan en la vuelta. Entonces, lo que se dice, sí, ¿no? Claro. Ahí tenemos en la Rambla una aglomeración realmente grande de gente, y bueno, van a ver qué medida toman para tratar de disuadir eso. Bien, pero la particularidad de ese lugar, con un espacio común de mesa y silla para muchos comercios que están allí en el interior, ¿cómo se define lo del aforo? Y bueno, lo pasa que hay comercios gastronómicos que funcionan de determinada manera y después los locales comerciales. Ellos están con un protocolo. El tema es que, bueno, vamos a ver un poco el funcionamiento que hemos visto en estos días, un local bastante nuevo. Pero es lo mismo que el shopping. En el shopping, digo, hay un montón de locales que son gastronómicos y por otro lado el tema de las tiendas. Claro. Bien. Jorge, te quería preguntar, porque hay una línea muy finita ahí, muy difusa, en cuanto a las actividades que se pueden realizar. Y a mí a veces me gusta usar los ejemplos en primera persona para que se entienda. Yo quiero organizar, tengo un boliche esta noche y quiero organizar la actuación en vivo de un artista hoy. Descontado está que a las 12 tengo que cerrar. Quiero organizar otra mañana, tengo que organizar otra pasada. ¿Tengo que pasar por la intendencia, avisar, sacar una autorización, cumpliendo los aforos en cuanto al número de gente? ¿Cómo se maneja eso? Porque estamos viendo promociones de actividades así. En un boliche, en un pub, bueno, hoy música en vivo, canta Ricardo Almada, mañana toca Jorge Piris. El tema es bien claro. A ver. Acá hay un protocolo de restaurante y un protocolo de música en vivo. Ajá. Tiene que respetar el protocolo. Digo, no tiene que pedir ninguna autorización. Ahí está. Digo, claro. Lo que tiene que hacer es respetar el protocolo. Ahora, si van los inspectores y le cae, y bueno, tienen un baile adentro, claro, y hay demasiada gente, ahí arrancan los problemas. Bien. Pero respetando el protocolo hay cosas que se pueden hacer. ¿Qué se pueden hacer? Pueden haber espectáculos en vivo. Pueden haber espectáculos, hay un protocolo de música en vivo. Sí, sí, el músico que canta... Siempre y cuando, claro, para locales que estén habilitados, ¿no? Exacto, sí, sí, hablamos del legal, claro. De locales habilitados. Está claro. Bien, Jorge, en lo que tiene que ver con parques, ¿hay la posibilidad de que se pueda abrir alguno? ¿Se evalúa eso? Nosotros pensábamos abrir este fin de semana cuando vinieron todas estas nuevas medidas. Sí. Ya tenemos unos protocolos armados para la apertura de los parques. Vamos a ver un poco cuáles son las medidas mañana, pero la idea sí es abrir los parques con algún aforo bajo, con determinadas condiciones, porque lo que están recomendando es tratar de tener la gente en espacios libres, ¿no? Y abiertos. Bien, cuando dicen los parques estamos hablando que, por ejemplo, de Cahuel, Mancebo, ¿sí? La fauna. ¿Y ya a corto plazo? ¿Eh? ¿A corto plazo, dentro de pocos días? Es que tenemos que esperar las medidas de mañana a ver qué es lo que sucede. Bien. Uh-huh. Digo, pero como que está planificado que si... Nosotros teníamos planificado para abrir este fin de semana. Cuando vino toda pusieron freno. Se aguantó un poco. Claro. Bien, Jorge Piris, gracias por esta conversación, bueno, muy amable. Bueno, a las órdenes. Buena jornada, chao. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.